Hola. ¿Qué tal te ha tratado la Navidad? ¿Cómo te han dejado el cuerpo las fiestas? Que al fin y al cabo y hasta ahora es muchas veces lo que la mayoría se plantea. Los excesos que se pagan en más de un sentido. Saludos de Rafa Arboleda. Esto es Enciende la Noche, un programa ligerito, en todos los sentidos, de cascos y de pies. Buena música, poca palabra y alguna que otra historia. La que tú estés viviendo en este momento, o la que te venga a la cabeza con cualquiera de las melodías, de las letras. Ya sabes, uso tópico. Y más estando en Navidad. Tendremos tiempo hasta de echar un bailecito. O dos. Y de declararnos. Y de pelearnos. Y de despedirnos. Como la vida misma. Es el Día de los Inocentes. Ah, no te pierdas. En la segunda hora del programa ponemos el éxito del momento. Un dargarín por un pingüino en mi ascensor. Vete buscando un sitio tranquilo y cómodo. Que no te den mucho la lata. Si puedes oír Enciende la Noche con auriculares, mucho mejor. Cierra los ojos y déjate llevar. Mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta. A su merced como hojas muertas que el viento arrastra y agua aquí que te sonríe triste si nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Thank you.

Cuando cae la noche, suelen caer también los disfraces que ponemos cada día en cada una de las situaciones. Ahora no hace falta espejo para mirarse a sí mismo. Late dentro. Thank you.

just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Suficiente para alegrar los pies, el corazón y el ánimo. Si es que a estas alturas por cierto gets. take off your coat. Don't you know you can't win? You're no exception to the rule. I'm irresistible, you fool. Give in. Always get what I aim for, and your heart and your soul is what I came for. Whatever Della wants, believe me, Della gets. Take off your coat, don't you know you cannot win. You're no exception to the rule. I'm irresistible, you fool. Give in. Give in. Give it up, give in. ¿Vuelas? Digo, ¿bailas? Stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu,

pianto, il riso è menzognero. La donna è morte, qual piuma il vento muta d'accento e di pensier. E di pensier. Sentesi felice a pieno, chi su quel seno non vive amore. La donna è morte, quai più dal vento, muta d'accento e di pensier. E di pensier. Esperando la noche de fin de año. Mirando un cielo estrellado, sin una nube y la luna creciendo. Hace frío. Acercarse más y más. Y ofrecer fiesta a algún otro sentido que la vista. Y el frío ayuda. Fascination, I know, and it might have ended right then at the start. Just a passing glance,

danced and played in the rain. We lay with the sale casi como a los British o a los angloparlantes, aunque me sale como a los francófonos. Estoy perdiendo mis raíces. Además de... Pero a partir de ahora... ¿Qué estaba diciendo yo? Slowly drift away from all the dull. my luck has been so bad. You know the roulette wheel is a crooked deal. I'm losing all I had. Soon be like a man that's on the run. Supertramp, From Now On. Un poco más allá de las 11 de la noche, encendiéndola en la única FM, aguardando el cambio que tanto se anuncia desde hace miles de años y nunca llega. Tendremos que cambiar. Vamos down to Gonkey Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind. that we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. El lado gamberro del Día de los Inocentes de hoy pueda quedar reflejado en que quizá nos vayamos un poco de disco ochentero. Te lo vas a pasar bien y vas a tener buenos recuerdos y te vas a reír. Michael Jackson, a la pista. Lurking in

mama. Lawmaker to handle their guns. I'm a mama. Lawmaker, she never could cry. I'm a mama. Lawmaker, but she knew how to die. Mama, Mama Baker, dejando a un lado a Bonnie M, pero sin olvidarnos del crimen, ni de Bonnie M, un pingüino en mi ascensor, un dargarín, número uno en ventas, gasolineras y Top Manta, Navidad 2011, descárgatelo ya para Nochevieja. Baleares, ahora prefieres las Islas Caimán. Das más lata que los marichalares. ¿Qué va a decir Juan de Dios Román? Todo el mundo se mete con Iñaki porque es yerno del rey. Debiste casar con el Zapataki o tal vez hacerte gay. Ese maletín, déjale algo a la casa real. Ur, ur, tangarín, escóndelo en un calcetín antes de que te registre el fiscal. En estas fechas navideñas quiero haceros llegar, junto a la reina y a toda mi familia, nuestro mayor afecto y mejores deseos para estas fiestas que esperamos de corazón, lleno de paz, de alegría y de bienestar. ¿Y por qué no te callas? Ur, ur, tangarín, ¿qué hay en ese maletín? Déjale algo a la casa real. Ur, ur, tangarín, escóndelo en un calcetín antes de que te registre el fiscal. Ur, ur, tangarín, ¿qué hay en ese maletín? Déjale algo a la casa real. Antes de que te registre el fiscal. Pues eso, a bailar. Que quedan... No, que son dos días. Que a nadie se le ocurre a decir que quedan dos días. Too many bets for me to roll. Esto mismo si te lo descargas para la noche del sábado, cuando vayas a salir de fiesta, te puede venir de maravilla para ir ambientándote. Ya sabes, en la página de Facebook de La Única FM tienes la posibilidad de escuchar el programa a partir de que acaba. También te lo puedes descargar de archive.org en formato MP3 o Ogg Vorbis y oírlo cuando te dé la gana, a la hora que te dé la gana, con quien te dé la gana, donde te dé la gana. Si es así, mejor. Quisiéramos alguno, ¿verdad? O alguna. Barry White, encendiendo la noche en La Única FM, acercándonos a las medias de las 11. Buenas coplas, poca palabra y mucha historia. Alegría. Estamos en Navidad. Felices fiestas. The world sees it rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. The crowd would sing. Now the old king is dead. Long live the king. One minute I had.

mi más roja flama. Imagínate que somos nosotros, tú y yo para siempre, que no eres de otro. Te amaré como al mundo, te amaré aunque tenga final, te amaré en lo profundo, te amaré como tengo que amar. Te amaré, te amaré como pueda, te amaré aunque no sea la paz. Te amaré, te amaré lo que quede. Acabe de amar. Te amaré, te amaré si estoy muerto, te amaré el día siguiente, además te amaré, te amaré como si es. Te amaré, te amaré junto al viento, te amaré como único ser, te amaré hasta el fin de los tiempos. Te amaré y después te amaré. La Navidad te lleva a una tormenta de emociones, de sensaciones. Hay recuerdos que te hielan el corazón. Esa guerra no es la mía, no pretendo ningún potosí. ¿Qué hago yo con una espada si me aterra ver un bisturí? Sácame de entre las filas, que prefiero la clausura de estar entre tus caderas a partirme la figura. Por ahí, por ahí. No quiero salir de ti. Que hace mucho frío afuera.